tras la comparecencia del presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, el pasado viernes en las Cortes Valencianas. También hemos ido escuchando las reacciones y vamos a compartir precisamente en la edición de hoy todos estos detalles que hay alrededor de esta tragedia. Sigue el barro todavía en Paiporta, igualmente en otras poblaciones como el Fafar, Benetúcer. Desde luego, el desastre es muy grande y tardará tiempo en recuperar la zona. Y seguimos conociendo historias de rescates, en esta ocasión del ejército. Una tarea muy interesante en las primeras horas de la tragedia. Eso nos sirve también para dar cuenta o tener una idea de cómo evolucionó la tragedia. Ya en horas de la tarde se producían los primeros rescates por parte de la UME, la Unidad Militar de Emergencia. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta entonces, además del tiempo, decirles que tendremos un lunes soleado. Bajan las temperaturas, la mínima 16, la máxima 20. Entre tanto, el euro se cotiza frente al dólar, atención, a 1.05 el petróleo. Lo encontramos en $71.26. $71.26 el petróleo en el mercado internacional. Escuchas El Café Mañanero. Las noticias más importantes del día. La vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, será la nueva portavoz del gobierno valenciano en sustitución de la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Meriño, que ejercía este cargo hasta ahora. La incorporación de Camarero a la portavocía es el primero de los cambios anunciados por el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, de cara a la reconstrucción de las consecuencias ocasionadas por la riada el 29 de octubre, con un balance de más de 200 muertos, 219 concretamente, hasta este lunes, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales en toda la provincia de Valencia. Y sobre este particular, escuchemos la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Verdabé. Hablar con las vecinas y con los vecinos. Le pido a los máximos responsables políticos, también en esta comunidad, que nos centremos en lo importante. No se puede perder el tiempo. No se puede perder el tiempo en buscar excusas, en defenderse a uno mismo, en buscar debates estériles y sin fundamento. Ya habrá tiempo, es que ya habrá tiempo para eso, pero es que ahora no estamos en esa fase. Ahora hay que centrarse en lo importante. Hay que centrarse en terminar de sacar el lodo de las calles. Hay que centrarse en ayudarle a la gente a volver a abrir sus negocios. Hay que centrarse en ayudarle a los ciudadanos y a las ciudadanas a que puedan volver a comprar en los supermercados. Hay que centrarse en intentar volver a la normalidad en las ciudades que estamos viendo cada día que nos están pidiendo ayuda. En eso es en lo que hay que centrarse. No nos podemos centrar en eso si estamos distraídos, si están distraídos en buscarse defensas y excusas en el tráfico y en el tiempo. No es de recibo, pero es por una cuestión de responsabilidad, pero también por una cuestión de decencia. Centrémonos. El gobierno de España, le aseguro que está muy centrado y no nos vamos a desviar. El que quiera desviarse, que se desvíe. Aquí todo el mundo sabe y todo el mundo sabemos lo que hicimos el día 20. Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. Bueno, de la comparecencia en las Cortes Valencianas por parte del presidente de la Generalidad, hay mucho que rescatar. En primera instancia, recordemos, Carlos Mazón enviaba las condolencias a los familiares de las víctimas, como no podía ser de otra manera, y luego reconocía de que hubo errores, no dijo de quiénes. O construir excusas, sino para entender qué es lo que no ha funcionado, para detectar los fallos y disponer las medidas y los medios para que jamás se vuelvan a repetir. Soy consciente que era necesaria una reacción más rápida, más coordinada y mejor explicada desde nuestras instituciones. La Generalitat trabajó sin descanso, pero reconozco de nuevo que en ocasiones no fue suficiente, no lo fue y no lo explicamos bien. He recibido las críticas. Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana. Estaremos atentos a los cambios en su gobierno que busca recomponer para iniciar lo que es la reconstrucción de la provincia de Valencia. Repito, el hallazgo del cadáver de un hombre en Rivas Roja ha elevado a 219 las víctimas mortales por la Dana. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta también de otras noticias del plano nacional. Hay que decir que más de la mitad, bueno, continuamos mejor dicho hablando de la Dana, porque hay algunos detalles que han trascendido dónde se encontraban las personas fallecidas. Más de la mitad de los cuerpos de las víctimas mortales por la Dana de Valencia se encontraban en espacios cerrados, sobre todo el interior de casas, 65 de las 219 contabilizadas hasta ahora, y de garajes 32, según un balance del Centro de Integración de Datos CID, difundido por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Los datos provisionales apuntan asimismo a que en espacios abiertos los levantamientos de cadáveres se produjeron en mayor medida en calles 21 y campos 24. No obstante, la cifra podría sufrir alguna variación por posteriores análisis y cruce con datos del acumulado histórico. El balance de muertos entonces por la Dana se ha elevado a 227 a nivel nacional, según los datos oficiales del gobierno, en los que se apuntan además a 13 personas como desaparecidas. La información proporcionada en la web de la Moncloa detalla que 219 pertenecían a la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Moncloa informa además de que 209 cuerpos se han entregado a sus familiares. Avanzamos en el Café Mañanero. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. De al otro lado del Atlántico, desde la madrugada del pasado sábado, los familiares de un grupo de presos políticos detenidos durante las protestas contra los resultados electorales oficiales en Venezuela comenzaron a ser informados de decenas de excarcelaciones por orden de la Fiscalía. El fiscal general Tarek William Saad informó que entre la tarde del viernes 15 y el sábado 16 fueron otorgadas y ejecutadas 225 medidas de libertad. Más de la actualidad, también tenemos que hablar del plano internacional. Llama la atención que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó